El Vórtice. Buenas noches a todos. Son las 8 de la tarde, miércoles 28 de noviembre de 2007. Y como cada miércoles a las 8 hasta ahora, pues estamos con el Vórtice. Y bueno, os preguntaréis, ¿qué es el Vórtice? ¿Por qué estoy escuchando una radio en internet? ¿Qué significa esto? ¿Por qué tiene un acento en la E y no en la O, como debería ser canónicamente aprobado? Pues no sé, algún día lo explicaremos, pero por ahora no vamos a quedarnos con la intriga y vamos a pasar rápidamente a presentar este programa que, como siempre, está copresentado, aparte de por mí, Ignacio Simón, y luego, como siempre, el primero, pues estaban Alberto de la Hoz a mi derecha. Hola, Javi Segovia y Santiago Estrada. Hola, buenas. Y bueno, hoy hace una noche maravillosa, un poquito de frío, ¿verdad? Pero por lo demás, estamos prestos a pasar una divertida, ¿no?, tarde con buena música. Tenemos especiales, tenemos entrevistas, tenemos momentos para el entretenimiento y para explayarnos en nuestras opiniones musicales y demás. Y nada, vamos a empezar pues por materias musicales, a no ser que me quiera interrumpir alguien para decir una cosa más interesante. Yo te interrumpo, bueno, porque hay que recordar que hoy, como primicia, tenemos tres entradas. Tres. Ah, son tres. Tres y no dos entradas. Para aquella que nos llame y responda a la pregunta secreta. ¿Cuál es? Es secreta. ¿Pero las entradas para qué? ¿Las entradas para? Ah, perdona, que me distraí, Ignacio. Las entradas son para Expo Ocio. Toma. 2007. No lo digas alto, se nos va a tres invitaciones exclusivas. Yo una quiero, para cada uno. Pues para ti, para tu novio, para tu suegra. Y allí podéis sentaros en sofás nórdicos, probar cecina, mirar un montón de modelos diferentes de canoas. Es una maravilla. Es una maravilla, de verdad. Maravilla. Hemos estado tres miembros del equipo de Vórtice mirando por internet y es que no entrábamos en razón, diciendo esto es impresionante. Hay un montón de cosas, hay un montón de actividades. ¿Crees que hay algún especial dedicado a deportes para jóvenes? De estos de riesgo, en plan puenting y sí, paracaidismo, esas cosas. Sí, aparte de los naipes Heraclio Fournier, que van a traer una clientela importante, okay, yo creo que hay un montón de gente interesada en eso. ¿Cuál era? ¿Saneamientos Brunete, puede ser? Uy, no, demasiada sí. Información en tan bueno, poco tiempo. Creo que era recuerdo. Saneamientos Brunete, bueno, alguna empresa, piscinas portátiles, ¿cómo era? ¿García o...? Ah, no, piscinas Loser. Piscinas Loser. Loser. La empresa que fabricaba esas piscinas para Elvis, Jesús Gil y demás, por fin, en nuestra comunidad autónoma. Hablando de Jesús Gil, hay una cosa que hace tiempo me carcome la conciencia, y es que no tengo aquí el fogonazo en la memoria del Super Gil, ese programa tan grande que se dedicó Jesús Gil a sí mismo. Claro, ¿os claro. acordáis? ¿Alguien tiene algún vídeo, alguna muestra de que no. eso sucedió de verdad y que no lo tenemos en nuestras conciencias colectivas y de verdad no existió? Porque existió, ¿verdad? Todos estamos seguros de que pasó. Sí, no, sí, sí, la sí, canción. Sí, sí, sí. Y Gil, y tal, y tal. Y Gil, superstar. Y tal, y Gil, superstar. Todo un fondo blanco, unos fundidos. Eso pasó, de verdad. Pasó. Queremos muestras documentales que nos demuestren que eso sucedió de verdad. Y pasó, existió. Y pasó otra cosa importantísima. Alberto Laoz, en nuestro blog de El Vórtice en el MySpace, ha encontrado dos fotos impresionantes, documentos gráficos de inestimable valor. Sí, sí. De don Alejandro el ahora, Sanz. El ahora conocido como Alejandro Sanz. Uy, ¿Cómo se llamaba? ¿Se hace llamar antes? Métete en myspace.com/elvorticenet y ahí lo verás. Merecen ser redescubiertos y revisitados. Lo merece. Increíble. Bueno, no queremos enfadar a nadie, así que vamos a empezamos con un poco de musiquita. Yo creo que bueno, sí, Alberto. Bueno, a ver, ya si sabéis. Superas, es difícil, pero bueno. Bueno, ya sabéis, si queréis entrar para la Expo 2007, 915-2840-93, son válidas hasta el 2 de diciembre, de 11 a 21 horas. Y voy a pinchar esto. Qué bueno. Qué bueno. Tito Puente y Eddie Palmieri en esta magnífica canción París Mambo. Mambo. Petardo. ¿Tú que eres un peñazo, Ignacio? Es que os encanta este rollito en plan salsero, como el tema de los chinitos que nos pusiste tú, Javi, el otro día. Es un coñazo. No comparemos a Mr. Tito Puente con el de los chinitos. Perdona. El chinito, chinito, dame tú cómo era. No, pues eso era de Ray Cooder. Bueno, pero igual. Mueve tu cucu, Ray Cooder. Un poco de respeto al señor Ray Cooder. Coquero, severo, lo que fuese. Anda, algo que mejor esto, por Dios. Bueno, algunos lo llaman salsa, otros lo llaman alegría por la vida. En definitiva. Y nacional, por supuesto. Esta semana, pues he estado, por fin he vuelto a reestrenar mi olvidado y antiguo modelo de minidisc, con un solo minidisc que regrabo todos los días. Y qué suerte que esta semana he podido escuchar un disco de David Thomas and the Pedestrians. Pues un disco del 82, creo, y es muy bonito. Y sano, seguro. No era eso. ¿Has escuchado algo? Oigo algo por ahí, pero parece que no quiere salir. Debe ser un momento parto de estos. Vamos a intentarlo. A ver, a la de tres. Una, dos y tres. Ya veo la cabeza, ya casi está. A ver, ahora. Una burbujita en la nariz. A ver. Bien, pues no, para. ¡Wow! Thank you. piri, piri, pipi. Pues bueno, aquí teníamos a David Tomás. Se ha vuelto loco. Sigue. No, ya estaba. Ya se ha vuelto loco. Un poco antes. Pues bueno, uno de los, creo, entre dos o cuatro discos que sacó con David Thomas and the Pedestrians. Y bueno, pues tenía otras bandas como David Thomas y sus piernas y David, ¿sí?, Thomas y los pajaritos de no sé dónde. Los Rockets from the Toms o algo así. Creo, bueno, también sí, anterior. Eso fue su primer grupo de todos. Antes, sí, de PDU. Cuando era crítico musical. ¿Era el crítico musical? Era crítico musical. Sí, no confundir con Rockets from the Crypt, que es otro grupo de índole distinta. Y bueno, pues un saludo a su hermano, el programador informático, y a su hermana, la preservadora del medio ambiente, que seguro están escuchando y al piloto teclista, el piloto que fue teclista de los Preugu, que ya sabéis que si algún día queréis montar en un avión, tened cuidado y preguntad antes cómo se llama. Si se llama Rabinstein, malo. Tenéis que, ya podéis bajaros corriendo. Qué peligro. Bueno, se notará probablemente porque en vez de hacer el típico, la sintonía de ti, ti, ti, ti, ti, ti, hará un... ¡Oh! Les habla el comandante. ¡No! Les habla el comandante. ¡No! Bueno, estaba saludable, ¿verdad que sí? La canción, yo recomiendo el disco este, que no me acuerdo cómo se llama, pero vamos, seguro que alguno en algún punto de venta autorizado lo encuentra sin mayor problemas. Bueno. Creo que me toca a mí, ¿no? Sí. Es posible que me toque a mí. Bueno, yo he traído un tema... esta mujer me gusta mucho como suena. Me encanta. De hecho, me parece de las cosas más cojonudas que se han hecho entre este pop de los años 60 y tal. Y bueno, creo que todos estaréis pensando en Nancy Sinatra. Yo por lo menos sí. Me parece... ¿Cómo? Estaba pensando en otra cosa. Impresionante. Impresionante. Realmente no te escuchaba. Lo siento, Santiago, pero bueno. Qué barato. Yo estaba pensando en Desligore, pero bueno. Bueno, pues el caso es que he traído un temilla, es parecido a, muy parecido a la armonía, me ha parecido el sonido al mítico de Estas botas son para caminar. Y se llama, bueno, este tema se llama algo así como No es tiempo para agentes secretos. Y escucharlo, está muy bien, es curioso. Thank you. Nancy. Qué chulo. Oh, Nancy, te queremos. Qué chulo. Gran tema, gran tema. No, otro de mis iconos sexuales. Yo debo decir que junto con Debbie Harry y Marilyn Monroe es uno de mis iconos. A mí me parece... Yo es que escuché el mítico tema, luego ese que sale también en Kill Bill, que se llama... Bang Bang. ¿Verdad? Muy chulo. De hecho, bueno, la chica no sé si compuso alguno de los temas que hacía. Creo que los componía... Tan Hasselwood, ¿no? Lee Hasselwood. Que palmó hace unos minutitos. Muy, muy bueno. Canta algún tema con ella. De hecho, pensé en traerme alguno, vale. Pero bueno, no. Este está un más petardo, sí. Muy bueno. No, que va. Tiene ese rollito orquestal de sí, yate no, chungo. Pero no lleva ya, no lleva las mallas que llevaba Nancy Sinatra ahí en su vídeo de This Boots Are for Walking. Sale ahí con unas mallas ajustaditas. No es que sea muy guapa, pero es que es muy... Tiene un morbo, es que yo me imagino un poco que se parece demasiado a su viejo. Y yo no me imagino a su viejo rompiendo rodillas. Me imagino automáticamente ya rompiendo rodillas o aplaudiendo al lado de su viejo mientras rompe rodillas. Lo que quieras, es una chica muy sexy. Con lo cual, bueno, pues ahí está el asunto. ¿Sabéis lo de Frank Sinatra, no? Que pagó a la mafia para desbancar al otro crooner de la época. Bueno, esas son cosas. Le reventaron el tinglao. Pero él pegaba en mallas, Frankie, ¿o no? Se ponía las mallas de la hija. Él simplemente enseñaba el anillo y la gente atacaba. ¿En serio? Yo creo que sí. Yo creo que algún día llevo mallas, estoy casi seguro. Tenemos que leerlo, la biografía no autorizada. Bueno, yo tengo que decir que hace un par de semanas recibí a través de una tercera persona una petición musical, ¿no? Y esa persona con toda la cara del mundo decía, dile a estos chicos que pongan una canción de John Coltrane. Y yo, bueno, yo me imagino que iría con segundas, pero bueno, en cualquier caso, era una chica. Entonces, debo decir, si nos están escuchando, ¿sabes quién eres? Nos pediste una canción de John Coltrane y debo decirte, estamos todo el día dando nuestro número de teléfono y diciendo que nos llaméis. Pues no sabéis, rancio, llamadnos y pedirnos un tema de John Coltrane. ¿Quieres un tema de John Coltrane? Llama, dinos, hola, quiero un tema de John Coltrane. Te ponemos todo el John Coltrane que tú quieras, porque a nosotros nos gusta John Coltrane. Pero, precisamente por no haberlo pedido, vamos a poner un tema de Charles Mingus, que se llama Tienda de Regalos en Tijuana. las estrellas y una botella de ti. Otra noche de ensueño. Si eres lo más de lo más y lo tope de lo tope, tienes que escuchar los miércoles de 20 a 22 horas El Vórtice en Cadena Online. ¿Ok, McKay? Antes era un Tijuana Gift Shop de Charlie Mingus. Le vamos a decir a esa persona: llámanos y pídenos lo que queráis, pero no nos hagáis llegar por terceras personas. Este es un disco que a mí me hace mucha gracia, aparte de que es de mis favoritos, se llama Tijuana Moods. Lo compuso Charlie Mingus. Se fue con sus dos compañeros de grupo, tres, saxofonista, otro y bueno, batería, creo que fue. Y se fueron a Tijuana, pues a, de farra, un fin de semana. Fin de semana largo, ¿no? Que, pues era lo que estaba de moda, irse a Tijuana, ponerse hasta el culo, estar con señoras meretrices y volver a Estados Unidos. Entonces, por el camino, entre parada y parada, pues vamos ahí a comprar a la licorería, a comprar bebida. Entonces, de camino, compusieron una canción. Luego se iban a un prostíbulo y mientras de camino, o mientras estaban ahí en plan en los entretiempos, hacían una canción, ¿no? Entonces, no sé, da una idea bastante cojonuda del rollo de que estaban metidos, ¿no? O sea, no me imagino, era como la ruta del bacalao de la época, no me imagino en plan de el mococo con el cadenas y el pastis, el plan de, tronco, espérate, vamos a... Tengo una idea, tío, tengo un fogonazo, saca el papel pautado. dominante no era de mol. ¿Pero qué dices, tío? Estás tronado, ya lo has metido 5 veces. Claro, que te den tronco, tío. Siempre me las metas, así. Esperamos, pienso. Que esto sirva un poco de aliciente a esta nueva generación de músicos jazzísticos de conservatorio y peinado al bies, pues bueno, que recuerden, ¿no? Que un poco los músicos de jazz de hace no tantos años pues lo vivían, ¿no? Y se iban por ahí de fiesta y mientras claro. tanto iban sacando su música, ¿no? Y sí. Bueno. Aprovechamos para impugnar todo el jazz que se ha producido desde 1968. Uh-huh. Yo hago una moción. Pongo mi banderita y digo que bueno, Mr. Sbjørn Svensson, y bueno, del 68, bueno, el disco que puse el otro día, el tema que puse el otro día es de un disco de Shape of Jazz to Come de este tipo, del señor Coleman, que es de 70 y algo. Así bueno, que bueno, vale, vamos pues. A darle un poco de tregua, ¿vale? Sin ser friki. Bueno, el hombre ya era un poco. Pero bueno, yo estoy seguro que algo tiene que haber por ahí, seguro. Seguro que ya tiene algo que... Qué bonito este colchón. Me encanta hablar sobre este tipo de cosas. Sí. Bueno, chavales. Chufar un poco. Si estuviese en el lugar de un oyente, me estaría aburriendo ahora mismo ya, seguro. Yo sí. creo que también. Pero tú tienes la solución para eso, ¿verdad, Alberto? Tengo una solución. Tienes una divertida solución para ello. No una divertida solución, tengo una divertida... Y, sí. Propuesta. Venga, Dani, por favor. Thank you. for once in life, I finally felt that someone needed me. ¿Hola? ¿Sí? Hola. Sí, hola. Todos te escuchamos, Alberto. Bueno, estaba diciendo, os digo ahora ya, por fin, que a pesar de que me voy a arriesgar, sí. Voy a encontrar a Ignacio, así que ya, bueno, lo voy a decir, pero con la boca pequeña. Uh-huh. Esta canción es de la banda sonora de Popeye, una película de Robert Altman, cantada por una mujer que hace de Olivia, se llama Shelley Duvall. Aunque debemos escuchar a las dos partes. Ha habido una breve, aunque intensa, polémica sobre la autoría de este tema, ¿no es cierto? No, bueno, yo al final he cedido y creo que tendrá razón Alberto. Si dice, yo creo, o sea, yo conozco este tema por la banda sonora de Punch Drunk Love, una muy recomendable película. Los Skeidol está como de John Bryan, que es el que hace la John Bryan, que es el que ha hecho todas las bandas sonoras de Magnolia y de las películas de Hans Christian Andersen. Y yo me lo he bajado como si fuera de ese tío. Entonces, probablemente hayan incluido este tema, la banda sonora, y del pibe se haya colgado las medallas y en ningún punto se ha preocupado por puntualizar que no es suya, pero yo ahí lo dejo dicho, ¿sabes? Efectivamente, porque si él compró el disco de John Bryan, y me lo compré en la tienda de discos autorizada. Yo compré la versión original, la banda sonora original de Popeye, de Robert Altman, compuesta por Harry Nilsson y cantada por Shelley Duvall, que es la bella protagonista, bella si la conocéis, protagonista de esta película. Qué divertida polémica, ¿verdad? O sea, lo están pasando los oyentes ahí en plan a ver, como si fuera un combate de boxeo. Querían que peleásemos, pero yo digo, si estoy equivocado, Ignacio, concedo. Dame un abrazo. Se están dando un abrazo. Oh, Dios. Increíble. No volveremos a discutir, Alberto. Nunca más. Te quiero. Oh, Dios. Bueno, todos sabéis, queridos oyentes, que esto no quedará en agua de borrajas. Ahora nos partimos la cara a la salida. Por supuesto. Entonces, bueno, pues continuando con el compromiso de Vórtice con Europa del Este, pues vamos ahí a meter algo. Wenn du denkst, Bueno, pues ha sonado Tocotronic con ese tema Capitulación. Están ahora en gira, lo único que a nosotros nos pilla un poco lejos. Se van por toda la zona alemana, que es de donde son, y Polonia y demás, pero supongo que no tardarán en dejarse ver por la piel del toro y alrededores. Ansiosos estamos. Sí, tú más que nadie, ¿verdad? Sin duda. Santiago. Madre mía. Bueno, amigos, con ansias. Amiguetes y amiguitas, hay que decir, seguimos teniendo tres entradas. No, tres fabulosas entradas. ¿Valoradas en cuánto, Alberto? De hecho, no voy a decir entradas, voy a decirlo tal y como lo pone aquí. Invitaciones. Uf, queda más pro todavía. Invitaciones. ¿En cuánto están valoradas? Yo lo he visto antes. Si le das la vuelta, verás el precio tachado. No me lo puedo creer. Sí, ¿en serio? Créetelo. No me lo puedo creer. Créetelo. ¿Me quieres decir que vamos a regalar todo este dinero por una sola llamada al 915-2840-93? ¿A qué número? Al 915-2840-93. Pues sí. Un regalo pero de este valor. Vamos, es que a mí me dan eso y paso de los Reyes y de Papá Noel por lo menos para 2 o 3 años. Quiero decir, esto no va en broma. De verdad, regalamos 3 invitaciones para Expo Ocio 2007. No. 3 fabulosas invitaciones. Además son válidas 915-2840-93. Ese es el teléfono que tienes que llamar para conseguir estas 3 fabulosas invitaciones. ¿A qué está esperando, señora? ¿A qué está esperando? ¿Más no podemos hacer? Yo no os voy a decir nada. Pero nos hemos estado informando antes y podéis catar cecina, claro. Sentaros en sofás nórdicos del norte. Jugar a Atari, cortesía de Atari Ibérica. Y la increíble y no menos poco reseñable actividad de estar en una alberca cubierta, cortesía de Saneamientos Brunete Sociedad Limitada. Mientras te echas unas cartas. Amigos, ¿qué voy a decir del ocio? Bueno. Lo divertido que es el ocio. Pues qué más divertido que un expo ocio. Pues yo tengo un tema que no es más divertido, pero que está a la par. Es de un tipo que se llama Herbie Coin and the Night Riders, creo que se llama el grupo. Y encontraron un recopilatorio por ahí en mi tienda de discos autorizada. Un recopilatorio de los 60. Y yo creo que está bastante curioso el tema. Espero que os guste. Se llama Crushing. Aviso, su sistema tiene virus. temazo. Sí, sí. Vaya temazo. Cuéntanos, Santiago. Bueno, pues el caso es que estos tipos, no sé de dónde han sacado ese jamón, ese sonido, pero en el recopilatorio este, del cual caerán más temas, no voy a decir cuándo ni cómo, pero bueno, caerán más temas, baraja este estilo, una especie de funk así, y un fenómeno que no había, o sea, un estilo que se llama Freak Beat. Freak Beat, que bueno, ya solo el nombre lo dice todo, dije, tengo que adquirir esto. Me pareció una... Entonces, una adquisición acertada. Santi, siempre encuentras unos discos en tus tiendas. Algún día me dirás dónde vas a comprar, porque es impresionante, ¿no? Un funky criminal el que te has traído esta noche. Bueno, hay una página en internet que recomienda a todos nuestros oyentes, que bueno, que seguro conocerán. si son oyentes del Vórtice, creo que conocerán. Se llama allmusic.com. Ah. Ya vienen un montón de cosas. Estamos haciendo publicidad gratis, pero yo creo que es una página de... Sí. De inestimable ayuda a la hora de entrar, ¿no? Y de ver todo el rollo. Pero bueno, de todas maneras, si queréis consultar con auténticas enciclopedias del friquerío musical, podéis meteros en nuestros foros, hablar con nosotros, preguntar a Don Ignacio Simón, doctor, ¿en qué era doctor, Javier? Yo no recuerdo. No recuerdo yo tampoco. Era un doctor, en estas tesis absurdas, ¿no? Que se hacen por ahí sobre música entre el 74 y el 79, ¿no? O algo así. Solo hay una manera de saberlo. Pero música británica del norte. Solo hay una manera de saberlo, es entrar en www.cadenaonline.com y una vez ahí dentro, pues empezar a hurgar en la sección El Vórtice, donde encontraréis bios y próximamente mucho, mucho más material. No dudéis en apuntaros, daros de alta y empezar a meter vuestros comentarios, opiniones e injurias. En su defecto, podéis visitar también nuestra querida página myspace.com/elvorticenet, ya incluso contactar con nosotros, mandarnos discos, lo que vosotros queráis. Bueno, yo querría poner un tema, pero parece que estamos un poco disipados esta tarde. Así que meta hablando si quieres. Podemos, no, podemos. Pero es que no tengo suficiente de esto. I'm Bueno, amigos, ¿os ha gustado esta canción? Dinámica. Súper bailable. ¿Sabéis que de Depeche Mode eran tan horteras? ¿Quién sabía? ¿Quién lo sabía, verdad? ¿Alguno sabía con esta faceta no oscura de Depeche Mode? Sí, pensabais que Depeche Mode siempre fueron un grupo cool para escuchar en el Nasty con tu novia popera. Pues no, debía saber que Depeche Mode era poco menos que Paco Pil, pero a la inglesa y eran más guapos. Bueno, de hecho hay que reservar un lugar de honor para Paco Pil y Chimo Bayo como precursores de la nueva vanguardia que aún está por venir. Son embajadores. Hablando de cómo el pop deglute todo y lo convierte en parte, en carne para sus chapitas y sus tonterías, hoy he traído un personaje para hacer un pequeño monográfico, que es un ejemplo de cómo el pop lo devora todo. Te digo, cuando digo pop no me refiero a la música pop, porque eso es una cuestión de etiquetas. Me refiero al poppy, el poppy de la gafapasta, ¿no? Pues cómo esa gente acaba engullendo por su mitomanía incontrolable a cualquier personaje con una historia un poquito especial y lo convierte en un icono poppy aunque no tenga nada que ver. Hay que actualizar de todas maneras el icono. Hemos pasado de las gafapastas al corte oblicuo. Dios, de pelo. Mira, yo lo único que sé es que este hombre no merece que le hagan esto. Así que vamos a ir. Los arcados. ¡Patatas! Dios, ¿quién ha cantado esa canción? ¿Quién es tan jodidamente presuntuoso que va a decir que nunca ha salido por ahí con sus amigos y ha cantado abrazado con sus amigos? ¿Ha cantado esta canción? Yo ni me acuerdo. Los esqueletos no tienen pila. ¿Qué hacíamos tú y yo, Javi, en lugar de cantar esta canción? No me acuerdo. Sí, probablemente escucharéis ya así, Marilyn Morro. Sí. Es verdad. Algo así, ¿no? ¿Algo? Soy estudiante de medicina, tercer curso he acabado ya. Bueno, ¿de quién estamos hablando? Cuidado. Estamos hablando de Germán Copini. Es uno de los, para mí, de los cantantes más originales de la historia del pop español. Del pop. De la época dorada del pop español. O sea, a la altura de Mikel Erentzun y ya no me sé más. Y Antonio Vega y esa gente. ¿Por qué dorado? Bueno, habría que recordar brevemente que alguien sacó un día una categorización denominada Tridente del Mal que englobaba esa faceta oscura del pop. Yo creo que me considero canal de todo aquello cultural. Estamos haciendo un monográfico sobre Germán Copini. Sí, pero Ignacio, coincidirás conmigo en que hay que decirlo. Hay un apartado, precisamente hay un apartado que se llama Grandes Desastres de la Música, donde tenemos un apartado donde se da voz a este tipo de pensamientos. A nuestros oyentes, claro. Pero de todas maneras, que sepáis que entre ellos está don Manolo García. Germán Copini López Tormos, conocido artísticamente como Germán Copini, es un cantante español nacido en 1961 en Santander, Cantabria, aunque desarrolló la mayor parte de su carrera en Vigo. En fin, Germán Copini es el miembro fundador de uno de los miembros fundadores de Siniestro Total, antes de que empezaran a, primero con su rollito más tirando para el pop de Bailaré sobre tu tumba, y luego después ya el pastiche que hacen ahora de blues rock donde lo único que queda es el batería, o sea que tampoco tiene mucho que ver. Bueno, este era el grandísimo disco para mí, el mejor disco del punk, junto con el primer disco de la Polla Records, que se llama Cuando se come aquí, es muy recomendable, y este hombre chico pues cantaba. Tenía 19 años y era punky y se dedicaba a cantar cosas como esta. Seguimos con el Cuando se come aquí, esa joya del punk que, bueno, que tantas veces hemos cantado entre todos y que, bueno, tiene joyas como Matar hippies a las tías, que esto escuchábamos, Todos los ahorcados mueren empalmados, que es el anterior, Allá a tu lado me toques la pirola, Las tetas de mi novia tienen cáncer de mama, nocilla que merendilla, juegas al palet, te huelen los pies, que para mí es el punky más nihilista que se ha hecho nunca, ¿no? Más allá de lo que ahora se entiende por punky, que es puta madera porque no odio la madera que no me deja fumar canutos en los parques. Sí, sí, esto es auténtico punk, ¿sabes? Actitud ante todo. Eso es, y este hombre pues tiene una voz muy original. Y vamos a seguir escuchando, como son temas cortitos, vamos a escuchar bastante. Bueno, básicamente cuando he dicho el monográfico de Germán Copini, os he engañado, no voy a hacer un monográfico longitudinal de Germán Copini, voy a centrar en esto y lo siguiente que hizo, y lo demás lo vamos a obviar porque es un coñazo. Así que vamos a seguir con este Juan No Sé Cómo Aquí. Cuántos recuerdos relacionados con Benidorm y falta de calzoncillos. Yo me acuerdo cuando y de calcio. Yo me acuerdo cuando escuché esto por primera vez cuando pues en el 93, que lo trajo un amigo de mi hermano a un campamento, a una granja escuela, y dijo, mira, esto sí es total, y puso el disco de Todos los ahorcados mueren empalmados. Yo entendía algo así como, y llegó la dueña sensual, y pasaban los empalmados, y hasta no entendía nada más, pero la verdad es que me hizo bastante gracia. Y luego lo volví a escuchar, lo trajo mi primo otra vez, pues como 6-7 años después, y vamos a escuchar, bueno, un último tema ya como despedida de este disco, o sea, Cuando Se Come Aquí, creo es del 81, ¿no? Eran Miguel Costas a la guitarra, que luego fue el cantante cuando se fue él, Julián Hernández, que es el único que queda, alguno que tocará al bajo, nadie se acuerda, y este de tal Germán Copini, que no es italiano ni nada, y bueno, que tenían un grupo amateur que se llamaban Coco y los del 1500, porque por lo visto todo esto se gestó a raíz de un accidente de coche que tuvieron en un 1500, y fue cuando se abrazaron y se juraron amor eterno, y aparte decidieron hacer un grupo que hiciera homenaje a esa aventurita con el 1500. Y bueno, pues entonces estos empezaron a hacer, se pusieron más o menos de moda en la escena así pop, punk. Hay que tener en cuenta que Vigo era una de las principales escenas, o sea, más allá de Madrid, era donde había una gran cantidad de grupos en la época, pues estaban aparte de estos y Golpes Bajos que salieron después, las Aerolíneas Albíes y luego Los Piratas. Y no sé, bueno, y bastantes más, no me salen los nombres, pero sé que era uno de los epicentros del pop punk este español ochentero. Y bueno, pues se hicieron más o menos un poco iconos del punk. Y este hombre, pues ya por entonces, pues Germán Copini le había tocado un poquito de rebote la cosa, no era punky de verdad. Él cantaba así, le gustaba escupir y mear en el público los conciertos. Pues ya la cosa empezó a oler a queso cuando en un concierto le tiraron una botella en la pierna, se le rajó y tuvo que estar como 2 o 3 semanas en el hospital. Y el tío pensó que, bueno, que él había ido a dar un concierto y que no quería que le tiraran botellas. Claro que los del público dicen, entonces, ¿por qué nos has meado en la boca? Pero bueno, esa fue un poco el germen que luego fue a llevar a que dejara el siniestro total y fundara Golpes Bajos, que es la siguiente etapa que vamos a cubrir un poquito. Y vamos a acabar con este disco, con un último tema que a mí me encanta, que es uno de estos temas escondidos. Es que este disco, debo decir, que te pones a escuchar y al principio te llama la atención los que tienen los nombres más graciosos, véase... Yo qué sé, Las Tetas de Mi Novia tienen que hacer nada. Pero luego tiene auténticas joyas como El Cobrador Loco, que tenéis que escuchar porque a mí me encanta. Las nubes de la noche con Germán Copini. Ahí tenemos El Cobrador Loco. Loco, loco, loco, loco, loco, loco. ¡Está! Voy a recomendar a un grupo de punk que está saliendo ahora. Se llaman Scarza en tu escroto. Y que te van entre esta versión y otras muchas canciones. Pero tienen ahí así es total como alguna de sus influencias. Scarza en tu escroto. Scarza en tu escroto. Tienen buena sangre. Toma nota. Tienen un MySpace, ¿no? Yo creo. Sí, sí. Bueno, miraréis por ahí y lo buscáis. Con TX o con K, no sé. Son aquí radicales. Y bueno, ¿y qué ibas a decir? ¿Vas a comentar algo de papá y su ventana? ¿Cómo era? Algo así, que me recordaba a Petra de Fenetra y... No conozco esos. Sí, pues son famosos. ¿Eh? Un grupo. ¿Sabes? ¿Españoles? De la época, sí, ¿ah, sí? Sí. No, no tengo ni idea. Bueno, pues siguiendo así un poquito con Germán Copini, pues él, bueno, cuando estaba, justo estaba en la convalecencia de su lesión en la pierna a raíz del botellazo, pues entonces fundó, sin haber dejado todavía Sistema Total, fundó Golpes Bajos junto al maligno Teo Cardalda, que fue el culpable de cosas así, o sea, de maravillas de la música como Cómplices. O sea, no sé si acordáis de Tus Labios. Ay, no. Tus labios son de seda, tus dientes de del amor, de la luna llena, de la y luna ¿cómo llena, es? Sí, tu sí, sonrisa sí. La sangre. Que cobra, un tío con el pelo al afro. Horrible, yo no puedo olvidar ese videoclip en tonos morados. Yo tengo una idea, lo de Golpes Bajos no pudo ser por la botella en la pierna. Pues a lo mejor sí, pero bueno, no sé, tenemos que pensar sobre ello. Bueno, el caso es que la historia posible. es que ya lo que desencadenó la ruptura, el de Germán Copini con Sisto Total, fue cuando dijo, mirad chicos, he hecho una canción muy bonita, se llama Malos tiempos para la lírica, porque he creído que no es un buen momento para el lirismo. Y le dije, ¡gilipollas, marica! ¡Mira toda por culo! Dijo, vale, pues me voy con mi canción y me haré famoso. Y todos se rieron de él porque no había... La única canción que había escrito el de Cuando se coma aquí es la de la revista, donde cuenta su trauma infantil a raíz de que fue a comprar una revista porno a un kiosco, se le cayó al suelo y todo el mundo la vio. Pero bueno, entonces ya, bueno, dejó Sisto Total al final. Para mí una gran pérdida para el punk español. Porque además, bueno, lo que fueron a hacer Sisto Total, no digo que esté mal. Los primeros discos y tal tienen su gracia, pero bueno, es lo mismo. Y nada, y se fue con Golpes Bajos y sacó ese primer tema, que se llama Malos tiempos para la lírica, y probablemente sea el tema que más fama ha conseguido, ¿no? Junto con el de No me mires a los ojos, no mires a los ojos de la gente y tal. Vamos a ponerse ahí con Malos tiempos para la lírica. Bueno, entendéis ahora por qué lo echaron de Sinistro Total. Es un poquito cursi el tema. Está sí, bien. A mí me trae muchos recuerdos de cuando merendaba, cenaba en el Pizza Queen. Me parece estupendo. Y Pizza jugaba, Queen. Y luego jugaba al Tetris 2. ¿Al Tetris 2? Que tenía más niveles, no tenía 10, tenía 15. Ah, sí, qué estupendo. Que, ¿cómo que te si voy a jugar a 2, te voy a echar unos piques ahí. Eso sí, a 25 pesetas a que perdía, tenía que volver a echar. ¿Ah, es sí? muy ruin. De todas, yo debo resaltar la poca vergüenza que tiene el señor Teo Cardalda a la hora de utilizar los sintetizadores. Es que no se la curra ni media, ¿eh? Es increíble. Es punk. No deja de ser punk. Bueno, tío. Igual, tío, era la época de las dos dimensiones en los videojuegos. No, o sea, la estética. ¿Cómo puedes pedirle la estética de este hombre? Bueno, era curioso porque la estética, yo he visto conciertos de estos, bueno, he visto vídeos de conciertos de esta época, y sale el tío con una especie de corte de pelo que recuerda un poco al guitarrista de Depeche Mode, ¿cómo se llama este? No me acuerdo cómo se llama el pibe. No tenemos acceso a esa información. Bueno, no, pero es como digo. Los mortales no accedemos a esa información. Martin Gore se llama el tota, que compone todo, que tiene el pelo como que hacia el lado. Pues iba igual, llevaba exactamente la misma estética, sí. Pero el tío cantaba sentado en una silla. Es lo que si me no hacía lo visionáis, podéis imaginaros al presentador de la Ruta de la Fortuna. Ah, bueno, sí, pues mira, está bien, sí, eso es buena. Y sale pues el tío sentado en una silla y luego ahí en el fondo sale el señor Teo Cardalda, al que una vez me encontré en la puerta del cine y cuando tenía 6 años y le pidió un autógrafo solo porque me sonaba de vista. Y el tío pues, mira, gracias chicos, Teo. Y yo diciendo, ¿qué coño es este pibe? Pero se me sonaba. ¿Y dónde lo viste? ¿En un disco? En el cine. ¿Pero dónde, cómo sabías la Por eso me sonaba de los cómplices, en plan, ese es el de Cómplices. Y yo iba con gente que yo no conocía y fuimos ahí en plan de, toma, para mis fans, Teo. Joder, si tuvieras autógrafo por ahí, podríamos hacer una especie de quema y una fiesta valpúrgica. Bueno, vamos a seguir con esto. Vamos a poner otro tema de este disco. Ya, como he dicho, esto más que una biografía de Germán Copini es... Vamos a llamarlo Monográfico 1 de Germán Copini. Si alguien quiere completarlo algún día con lo que hizo desde el 85... 84, 85 en adelante, estamos aquí abiertos, porque el tío ha hecho muchas cosas, a cual más infame para mi gusto. Pero bueno, ha seguido haciendo cosas y ahora pues está ha tocado de hecho con Maga y ahora incluso se ha hecho una especie de supergrupo con Viejas Glorias de la época y tal. Bueno, y como decía, ahora mismo lo están intentando llevar a su terreno los popis como una especie de mito pop. Vamos a poner un par de temillas más de esto y vamos a acabar, ¿vale? Vamos a poner, este tema se llama No mires a los ojos de la gente. Es otro de los éxitos que tuvieron. Ese es el mensaje de Germán Copini. Ese yo creo el segundo tema así más famoso que ha hecho. Y bueno, y luego, además, este es el disco de Golpes Bajo, el único que sacaron, solo editaron un disco aparte de otro EP, que se llamaba A Santa Compañía, no me estoy liando. ¿Cómo se llama este disco? Puede ser, a mí me suena el Santa Compañía, Santa Compañía. Bueno, no sé si este era el que me digo con entre los EPs, lo que... Vamos a ver si lo tengo por ahí apuntado. Bueno, luego me acordaré, lo tengo aquí apuntado y a ver si me lo acuerdo. Pero creo que era algo así. Bueno, creo que es que solo sacaron un LP entero, ¿no? Luego sacaron aparte una especie de reedición con otros temas. Y bueno, pero las auténticas joyas las están escondidas por ahí, ¿sabes? Y este es uno, que me encanta, es el de Colecciono Moscas. Oh. Es un tema de 8 minutos. Pero el tema más, al final, que es lo que vamos a poner, al final se... Ahí, cómo se suelta, empieza ahí con su morenita. Mira. Increíble. Toma ya. Engañado, ¿verdad? Es muy cósmico. Es enorme. Pero vamos a terminar con el señor Germán Copini, un hombre que nunca debió dejar de la escena punk española. Y vamos a acabar con para mí el mejor tema del disco. Bueno, este es de mis favoritos, lo que pasa es que se hace ya demasiado denso, pero es para escuchar una escucha lenta y larga y dos veces en la vida merece la pena. Pero una vez que se ha acabado ya este tema y no se puede escuchar más veces, porque hay veces que ya dices, este es el tope, son tres y ya está. Vamos a escuchar este tema que se llama La Fiesta de los Maniquíes. Nos despedimos, nos dejamos. Esto es Germán Copini. Recomiendo Siniestro Total, el primer disco de Golpes Bajos, bueno, el primer y último disco. No recomiendo para nada la reedición de ese disco que hicieron más adelante con unos vientos auténticos donde cambiaron todo estos sintes feos y macarrónicos por auténtica instrumentación, que es un auténtico coñazo. Yo te voy a decir una cosa. A mí este tío, dado que Ignacio ha hecho el monográfico, yo quiero hacer mi pequeño matiz. ¿Sí? Me encanta el... ese que hace de vez en cuando, y es que es, ese sí que es ultra... es que es ultra punk. Es como una mezcla de Pavarotti con Robert Wyatt y con el tipo de los Sex Pistols, el Vicio, ¿no? A mí me encanta el, increíble, es punk. Cuando dice el típico, el... ¿Por qué? Mira, escuchad. Fiesta de los maniquíes. Esa. Ese es el bueno. De los maniquíes, de los pobres, por favor. Fiesta de los maniquíes, de los pobres. ¿Cansado de no tener dinero para beber con tus amigos? Miras a tu alrededor y ves que todos están más felices que tú. Ahora puedes unirte a ellos. Únete a la fiesta. Ron Velero. Siento feliz de ser mujer, porque tengo el periodo. Sí, sé que es doloroso, me hace cambiar el carácter y todas estas cosas, pero me hace sentir mujer. Y esto es lo que me importa. Doy mucha importancia al hecho diferencial yo. Ansonia, empresa líder en compresas, piensa en mí. Y por eso ha inventado la nueva compresa depiladora. Lleva pegamento en los dos lados. Así, cuando me la retiro... Ansonia, el Peel Period me deja limpia y rasurada, lista para ir a las recepciones del embajador. Gracias, Ansonia. El Vórtice, todos los miércoles, de 20 a 22 horas, aquí, en Cadena Online. Adiós, luceritos. Luceritos. Bueno, ¿qué ha ocurrido? Este fondo. Este es Simon Offenbach, el Estudio Singular. Exactamente, no exactamente. Ha tardado. Mi primera obra de música electrónica de la vida. Lo hice con el Fruity Loops, cortando y pegando y grabándolo, puenteando. O sea, sin saber. Sí. Qué poético queda tu descripción. Pero bueno, ha sido apuesta. No ha tardado ni un segundo en reconocerlo. Mi primera obra de música electrónica. Joder, pero queda poco poético que digas que lo has hecho con el Fruity Loops. O sea, pues bueno, es una puta mierda de tema. Lo puedes llamar así o lo puedes llamar sinceridad. Y bueno, hablando de sinceridad, vamos ahora a poner el siguiente corte, pero no entero porque es un impresentable. Así que bueno, vamos a presentar este tema mítico y conocido por todos, de Carlos Pérez. No, que no, que es Billy Bragg. Blah. Ese tema de Billy Bragg, contenido en Billy Bragg The Essential, que son como dos o tres CDs con unos DVDs y mogollón de parafernalia de por medio, que ha salido entre 2006 y 2007, aunque este corte que hemos escuchado, que extrañamente el disco que he comprado en mi punto de venta autorizado, pues en lugar de los títulos ponía el track 1, 2, 3, un suceso extraño, ¿no? Que sí, extraño, algo fue de impresión o algo, seguro. Algo sí. Ha habido ahí. Algo somos habido. Humanos, tío. Qué falta de respeto de madres, ¿no? Me ha tocado uno con Errata, ya lo venderé dentro de 20 años a ver qué ocurre. Qué suerte. Uh-huh. Bueno, yo he traído otro tema, también metido en esa especie de carpeta recopilatorio que encontré por internet. ¿Pero con carpeta? ¿Con carpeta quieres decir una carpeta que... No. En el iTunes. Me habías asustado. Había una carpeta en la que he bajado ahí. Me ha costado reconvertir los archivos y tal al formato humano. Porque esto es de iTunes. ¿Cómo es eso de al formato humano? Sí, Santiago. Es que los de iTunes utilizan un formato complicado para De fuera de la Tierra, quieres decir. No, para que la gente lo... Bueno, ¿escondes acaso un terrible secreto, Santiago? Estos chicos sí que esconden un terrible secreto. Unos tipos que se llaman Los Buenos y que tienen un tema que se llama Woo. Esconden algo que es inquietante y a mí me encanta. Y tiene mucho que ver con esas cuñas que metemos de vez en cuando de bueno, está muy chulo, muy, muy chulo. Vamos a escucharlo. This is our story. Here we go. My baby's moving. Santiago, vaya boogie boogie que nos traes uno detrás de otro. Es un cachete mazo, Santiago. Bueno, como no quiero ser aguafistas, pero como tenemos un poquitín de prisa, porque tenemos, lo hemos contado, por cierto, hoy teníamos una entrevista casi en directo con el señor Dani Richter, que fuimos a visitarlo a su casa pues el viernes pasado. De hecho, estuvimos en el concierto que hizo, la presentación de su disco del viernes anterior. Fuimos a un concierto estupendo, preparamos un especial, pero cosas de la tecnología, se fue la mierda toda la entrevista, así que lo hemos vuelto a hacer ahora. Pero bueno, tenemos ahí un... El final del programa lo dedicaremos a eso. Tenemos ahora grandes desastres de la historia de la música. Y antes de eso, vamos a un pequeño aperitivo, eso no, ¿no? A cargo del señor Brian Eno, de su disco Another Green World, se llama Golden Hours. Y quién, adivine, quién toca la guitarra, es muy complicado adivinar, porque la verdad es que no se parece a ninguna de las otras guitarras que ha metido en todas partes. Pues se lleva también una bolsa de caramelos o de pipas o algo así. Así que esto es Golden Hours. Fading day. The world seems to raise its back. ¿Tu ordenador te dejó tirado y te perdiste tu programa favorito? ¿O no te dio tiempo a oírlo ya que estabas con tus asuntos? Pues tranquilo y no te agobies. Porque en Cadena Online repetimos todos los programas en el fin de semana. Sí, sí, como oíste, todos tus programas favoritos repetidos en el fin de semana. Y solo aquí, en Cadena Online. Continúas en Cadena Online con tu música. Ya hemos llegado a grandes, grandes desastres en la historia de la música. Estoy asustado. Joder, mal rollo de trompetas, tío. Me espera algo muy chungo. Esos vientos me dan mal rollo. Pues es tan chungo, querido amigo, que no he sido capaz de compilarlo en un solo volumen o en una sola edición de grandes desastres. Así que de momento, y nuestros espectadores... Tendrán que en el programa tomarlo. De momento solo vamos a verter la mitad de la información recopilada en torno a la historia a relatar, que es, pues es la siguiente. Es bueno, la idea es, para ir abreviando, vamos a exponerlo brevemente y espero que luego entre todos podamos hacer un breve aunque intenso simposio, ¿no?, sobre el tema. Y es, pues, en todos estos creativos de la música y estos músicos, cuando de repente se quedan sin ideas y... Coño, y yo quería meter un estribillo aquí, ¿y qué ha pasado? Y recurren a monosílabos o recurren a sonidos incongruentes, pero que, sin embargo, son los que definen el tema y pasan a la posteridad como tal, ¿no? Y al final, oye, ¿te acuerdas del tema de piribiribiri? Y la gente sabe a lo que te estás refiriendo. Vamos a hacer un breve repaso. Así rápidamente nos hemos dado cuenta de lo que pretendíamos, ¿no? Que era relatar esos momentos, extrañamente en España se dan mucho, en los cuales se trata de enganchar al oyente con unas rimas un tanto absurdas. No sé qué pensáis vosotros. Yo creo que España ganó un Eurovisión con un la-la-la. La-la-la-la-la-la. Con el potencial léxico del castellano a tomar por culo. Y eso que tenemos sillones con letras mayúsculas y minúsculas de la Real Academia. ¿Qué diría Quevedo? ¿Qué diría? De la maldita sea. Y Góngora diría, oh, aquestes, malditas sean aquestes. En fin. Bueno, ¿qué hacemos ahora? Bueno, pues ahora habrá que seguir para adelante, ¿no? Como quien dice. De todas maneras, y para terminar, amenazo, esto solo es una entradilla, un prolegómeno, como dirían tus catedráticos de la Real Academia de la Minúscula. De la Q minúscula. Volveremos con más historias. Hey, pregunta, hey. ¿Quién es la Q minúscula? Sorteamos 3 entradas para Expo Ocio. Aquel que sea capaz de conjugar el saber de saber quién es la Q minúscula con las ganas de ir a Expo Ocio, ganará las 3, no una, las 3 entradas. Así que llama al 91-528-4093. Dímelo más despacio. 91-528-4093. Bueno, chicos, son las 21:33 del miércoles y había pensado que podíamos hacer una pequeña entrevista o... Buena idea. Vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a hacerlo durante la entrevista. Está mazo currado. Bueno, una pausa y tenemos una entrevista con Dani Richter. Sí. Un amiguito del programa. Sí. De hecho... Nos escucha todos los días ahí, me está diciendo que... Se ya. Lo ocurra. Sí. Lo que pasa es que no llama porque por visto el teléfono no a veces le falla y tal. No es de Telefónica, son los listos. Son los listos, por cierto, tenemos que abrir un foro de quejas contra Telefónica. Bueno, venga, vamos a la pausa, publicidad y volvemos en un segundo. Si eres lo más de lo más y lo tope de lo tope, tienes que escuchar los miércoles de 20 a 22 horas El Vórtice en Cadena Online. ¿Ok, McKay? ¿Necesitas descansar? Traspasa la puerta de acceso a nuestro alojamiento rural Fuentealberche. Encontrarás en sus dependencias magia y encanto, paz y relajación. Eso sí, sin renunciar a todas las comodidades de la ciudad, ya que cuenta con ducha y bañera de hidromasaje, televisión de plasma de 42 pulgadas, consola Play 2, DVD, canal digital, mesa de ping-pong y mucho, mucho más. Casa Rural Fuente Alberche, en la Sierra de Gredos. Información y reservas. Teléfono 915271535. Móvil 639116144. Página web www.casaruralfuentealberche.com. Hola, soy Antonio. Deja tu mensaje después de oír la señal y ya si eso lo escucho. ¿Antonio? ¿Antonio, estás ahí? Antonio, ¿dónde andas? Que te tengo preparada la cena aquí desde hace una hora. Que se está enfriando, que parezco una imbécil poniendo todos los días en la mesa. Antonio, por favor, cógeme el teléfono. Mira que la tenemos cuando llegues a casa. ¿Antonio? En Cervecería Bremen te olvidarás de tus compromisos, así que tráetelos también. Ven a visitarnos al Paseo de las Delicias 139, Cervecería Bremen. Entonces, bueno, pues como anticipábamos antes al principio del programa, el viernes pasado estuvimos con Daniel Richter. Bueno, vamos a presentar primero de quién es Daniel Richter. Daniel Richter es un músico, productor, bueno, relativamente reputado aquí en la escena española de la música. Que además suena muy bien. Sí, bueno, pero el tema es que no vamos a hablar ahora de Richter como productor o como otras cosas. Ha sido músico también de Lizard, que es una banda que tuvo en los años 90 así de rock duro. Ha producido a gente como Mastretta, Los Amigos Imaginarios y otros grandes músicos que darán que hablar. Y bueno, entonces estuvimos con él el viernes pasado y nos estuvo comentando, hablando de su nuevo disco que ha sacado hace unos 15 días, que se llama Patchwork. Nos estuvo comentando cosas sobre el disco. Así que vamos a contactar directamente con el viernes, con donde están nuestros anteriores yo. Nuestro yo de hace 15 días, que sabían menos cosas que nosotros. En directo. Nacho, Santiago, ¿cómo estáis? Estamos aquí estamos en el miércoles, en el programa. Así que os dejamos. Dale. Bueno, pues estamos por segunda vez con Dani Richter. La segunda tentativa después del fallido intento de la vez anterior, en las que cubrimos el concierto durante 2 o 3 horas con ingeniosos comentarios y maravillosas entrevistas, pero cosas que pasan en esta vida, se perdió todo. Sí, por una falta de habilidad de un compañero. No voy a decir quién, pero la base de datos fue bastante poco hábil, utilizando alta tecnología que requiere cuidado. Bueno, el caso es que estamos en los estudios en la Vizierdo de Dani Richter, y bueno, eso está aquí para hablarnos de su disco, de su trabajo, de lo que le apetezca, de cualquier cosa, básicamente. Bueno, en primer lugar te vamos a preguntar lo típico, de cómo reunisteis, cómo empezó el grupo, y bueno, contaros ese tipo de ideas, de cuánto costó empezar, dónde ensayabais, etcétera. Uh-huh. Pues mira, te cuento un poco, hace, no sé, no recuerdo exactamente hace ya cuánto tiempo, pero más o menos hace como unos 6 años más o menos. Uh-huh. Fue cuando empecé este proyecto como Richter. Yo antes estuve durante aproximadamente 5 o 6 años tocando en otro grupo, que hacíamos otro tipo de rollo, un grupo de hard rock en los años 90, que se llamaba Lizard. Y bueno, yo al salir de ese proyecto con el que hicimos un par de... pues después de mucho tiempo parado, digamos, sin hacer nada, pues empecé a grabar maquetas. Yo siempre he tenido siempre he trabajado en estudio, y en ese caso antes tenía otro estudio que se llamaba Planet Music. Y bueno, pues de forma un poco como aficionado, quiero decir, sin muchas pretensiones, me bajaba al estudio, y pues lo típico que haría cualquier músico que tiene un poco la opción de tener un estudio a su disposición, pues me hacía maquetillas y este tipo de cosas, y siempre pues tiraba de amigos que me viniesen a echar una mano, un batería, un bajista o tal, pero bueno, todo esto sin muchas pretensiones tampoco. Y lo único que decidí era, pues, una maqueta que había hecho de 4 temas, enviarla al concurso demo este que hay en Radio 3. Uh-huh. En este caso era el proyecto demo. Proyecto demo, sí. Este demo de Johnny Cash. De aquella época, no recuerdo exactamente qué año fue. Y bueno, pues sencillamente no ocurrió nada, es decir, no me llamaron para nada, ni se interesaron nadie. Pero al cabo del tiempo, pues me hubo una llamada curiosa de una persona que formaba parte del jurado de ese concurso, digamos, y me dijo que, bueno, pues que a él le había encantado y tal, y bueno, pues que él se dedicaba un poco a hacer demos para compañías discográficas y tal, y bueno, pues la verdad es que me encantó que alguien se interesase por él. Uh-huh. Por el proyecto, y es un poco cuando decidí montarlo como un proyecto realmente para, sí, llevarlo a directo, etcétera, claro, etcétera. Hasta entonces tampoco me lo había planteado demasiado. Uh-huh. Pero en ese momento pues tiré un poco de los mismos amigos que habían venido a colaborar en esas demos, pues les pedí el favor de si les apetecía montar un directo conmigo, pues en realidad un directo montado expresamente para que lo viese gente de compañías discográficas. Efectivamente así lo hicimos una pequeña presentación de esa demo en Moby Dick, de la cual no salió tampoco nada, y lo único que salió es que esos amigos que empezamos a tocar en ese proyecto, pues que decidimos continuar, que nos lo habíamos pasado muy bien, que nos estaba gustando, y tiramos para adelante. Estuvimos bastante de tiempo tocando, y después de intentar mover las demos que hicimos por discográficas y tal, pues al final decidimos autoeditar ese disco. Lo grabé yo en el estudio, o sea, es decir, de una forma bastante sencilla. Todo salió un poco no como lo habíamos pensado en un principio. Iba a haber una distribución que al final no hubo, bueno, una serie de historias. Y después de un año prácticamente sin hacer nada, pues al final he decidido volver a la carga otra vez con el mismo proyecto, pero pensé en enfocarlo de forma mucho más acústica y mucho más autosuficiente. Es decir, a mí me gusta hacer canciones, y me gusta hacerlas de muchas formas o vestirlas de muchas formas. Desde podía haber montado un grupo de rock, pero en este caso lo que decidí es montar las canciones de forma que yo las pudiese defender con la acústica en cualquier escenario. Y a raíz de eso, o partiendo de ese punto, pues que cualquier amigo también pudiese venir a acompañarme en un momento dado, pero que no fuese una pieza fundamental del puzzle, que sin ese... North. How from the sea. They know what to fly. They know how to come back. And they even don't know where to go. I haven't learned to take when I want, so I can give. No se pudiese tocar. ¿Y cómo definirías tu estilo? Porque siete personas metidas ahí. Buena pregunta. La verdad es que no tengo muy claro tampoco qué es exactamente lo que hago, pero vamos, sí que hay ciertas premisas que creo que serían, que son bastante claras, es que es música acústica fundamentalmente, que bebe de las raíces del folk americano, claramente también, no tanto de raíces profundas de música de los años 30 o de la cultura americana del siglo pasado, pero sí del remozado, digamos, de todas esas influencias que hubo en los 60-70, estoy hablando de desde cantautores Bob Dylan hasta grupos como los Byrds o como o como Neil Young, o bueno, no es necesariamente todo es americano, me gusta mucho Nick Drake y otros cantautores de, podría definirse como un poco música de songwriter americano. Acústica. ¿Qué plan tenéis entonces? ¿Este es el segundo disco? Este sería el segundo disco, lo que pasa es que es el primero no autoeditado, es decir, este disco sale con el sello Fika Sound, que es una, Fika Sound es una promotora de conciertos desde hace 3 años, viene trabajando y se ha centrado especialmente o se ha interesado por los grupos, por la música que se hace en Suecia, y se dedica especialmente pues eso, a traer a España grupos independientes que hacen música sueca de todo tipo, desde rock, pop, post-rock, música acústica, y bueno, y se dedican a traer a ese tipo de artistas, a traerlos a España, a hacer pequeñas giras por garitos, digamos. Bueno, el otro día estuvimos en el concierto, en tu concierto, y bueno, aparte de que nos gustó bastante, bueno, debéis saber, los radioyentes, nuestros queridos radioyentes, habíamos preparado un reportaje periodístico muy, muy innovador y maravilloso que se perdió, pero bueno, en el caso fuimos preguntando a la gente qué le parecía, qué le recordaba, y había alguno por ahí que parecía que estaba un poquito desconcertado, que decía que le recordaba a Madonna, y pero vamos, luego había más de uno que no se había enterado de nada, pero bueno, en general dijeron cosas, en general a la gente le gustó bastante, luego nos dijeron que le recordaba a Nick Drake, me dijo muy pisante mucha gente, recuerda a Nick Drake, quizá porque es el de estos cantautores malditos, así que ahora está un poquito de moda, ¿no? Como él murió joven y tal, pues yo creo que está como resurgiendo un poquito, ¿no? El tema. Sí, y ahora a mí me encanta Nick Drake, lo hemos puesto en el programa, por lo menos por lo menos dos veces. O sea, vaya, luego pongo yo algo de Bowie dos veces y ya. No, ya está el de Bowie otra vez. Ah, no, de hecho no, pues tenemos, ya vamos a poner Riverman, es que mi canción es Riverman. Y pues tienes que encontrar de Nick Drake, he escuchado el otro día, lo que pasa es que no sé cómo se llama el grupo, pero una versión jazzada de un tema de Nick Drake, sí, del Pink Moon. Del Pink Moon. Flipante. Claro, buscar, sí, me encanta Nick Drake. Y además a mí me recordaba mucho más, bueno, esto también, además que no sé quién lo dijo, bueno, me dijeron que alguien me dijo que le recordaba bastante a Lamchop, y a mí, aunque Lamchop es tiene un toque más oscuro, uh-huh, o sea, creo, ¿sabes? Pero me recordaba bastante, sobre todo por el tema de la instrumentación, la voz, sí, sobre todo, porque la voz de Nick Drake tiene otro registro, sí, también depende de Nick Drake, ¿no? Porque Nick Drake tiene el toque del Pink Moon mucho más desnudo, bueno, de hecho no tiene nada, uh-huh, o el primer disco que tiene arreglos de cuerda en plan orquestales y tal. Pero a mí Lamchop me parece que sí que es una, se parece mucho más, a lo mejor, o incluso el Donovan, que no sé si has escuchado. Sí, Donovan, claro. Me recordaba bastante más y yo creo que estaba bastante bien. Bueno, a mí me parece que me encantan ambos, o sea, me encanta Nick Drake y me encanta Lamchop, pero me parece que no se parece a ninguno de los dos. ¿No? No. Hay una cosa básica, por ejemplo, la música de Nick Drake es un cantautor atormentado totalmente, es decir... Y sin embargo a mí me parece que mis canciones son de lo más felices, eso, o por lo menos eso es lo que transmiten, sí, ¿no? Sí, o sea, eso me encantaría hacer canciones como las de Nigre, que me parece que son insuperables, pero no le llego ni a la suela. Y luego Lamchop no me gusta tanto como Nigre, aunque es otro grupo que también me gusta. Y hombre, me siento identificado con Lamchop en su propuesta, por ejemplo, nosotros tocamos sentados, ¿no? Algo que también es como muy poco teatral, ¿no? Como muy poco transmisor, ¿no? En cuanto a la imagen, ¿no? Del grupo que ves en el escenario. Lamchop, pues en ese sentido me siento identificado y obviamente pues que también beben de las raíces del folk americano. Pero me parece que tienen desarrollos de las canciones que son como mucho más largos, ¿no? O sea, sí, mucho más progresivos. Un poco más trágicos. Nosotros vamos como más somos más simplones en realidad, y vamos como más al grano. Las canciones, si te fijas, son muy cortas. Hombre, yo creo que tiene un poquito, o sea, a lo mejor las raíces son parecidas, pero lo vuestro tiene un poco un toque más popero, ¿sabes? Sí, efectivamente. Es un poco un toque más épico, ¿sabes? Sí, a lo mejor, ¿no? Sí, pues sí. Yo siempre he tenido una raíz pop, es decir, que los temas de este disco ahora suenan un poco a folk americano, pero podían sonar a Teenage Fan Club o podían sonar a... Respecto al nombre, Richter es tu apellido. Richter es mi apellido, sí. ¿Tú tienes alguna influencia en inglés? ¿Eso, Richter es alemán? Es alemán. Mi madre era austriaca. Es decir, no es mi primer apellido, es mi segundo apellido, es el apellido de mi madre. Uh-huh. Pero la verdad es que harto de buscar nombres de grupo durante toda la vida, que siempre resulta que ya existen, que ya alguien los tiene, este es imposible que alguien lo tenga, ¿no? Mi raro apellido es imposible que alguien lo tenga. Pues no. Seguro que alguien hay lo tiene. Como seis o siete grupos, hay como seis o siete grupos que se llaman Richter. Claro, seguro. Vamos, de hecho hay un grupo argentino, ¿no? Porque en cuanto... Tío, pega muy argentino, el rollo sí, catástrofes claro. Y así. Intenté coger el dominio este de Richter.com y estaba ya, vamos, pilladísimo. O sea, claro. De hecho, el otro día me sorprendí porque intenté coger Danny Richter y también está cogido. Dices, ¿quién es el friki que tiene Danny Richter, por favor? Bueno, vamos a seguir un poco con el disco. Estamos el título del disco. Con Patchwork, cuéntanos un poquito. Sí, de Patchwork, ¿qué significa? De qué venía. Pues ya lo sabes contar antes, pero bueno, así lo repites para que lo escuchen. Pues buscando un título para el disco, que fuese un poco conceptual, aunque el disco no es conceptual y son canciones... que tocan diferentes temas, pero yo estoy intentando encontrar con el título algo que le diese unión o que reflejase un poco la actitud del disco, lo que se ha querido hacer con él. Y bueno, pues por ahí buscando por internet encontré el tema del patchwork, que es un tipo de... es una labor artesanal que es autóctona americana, que empezó creo en el siglo XVII. Y bueno, pues eso, son diseños textiles que hacen allí las señoras de forma artesanal y que lo que hacen es intentar hacer creaciones textiles a partir de pues pequeños retales de tela que se iban conservando. En el siglo XVII parece ser que el tema de las telas en Estados Unidos era muy caras, entonces los pequeños retales que iban sobrando de otras cosas se guardaban pues como pequeños tesoros. Entonces pues se trata de construir un nuevo diseño a raíz de esos otros retales de tela que uno va guardando en el armario. as I used to be in the past. Have you heard my songs? I think I have no more to say than I have when I was young. Now I'm not so cool, but I have more charm than I've never had before. Steps thrown in the way. I leave behind my back the things I would like to forget, and the bad thoughts disappear. Now I'm not so nice, but I'm more than happy than I've never been before. Vamos a entrar en la parte freak del asunto, ¿vale? Cuéntanos alguna cosa absurda que te haya pasado tocando, o yo qué sé, tocando desde Lizard hasta... Vale, porque ya es más rollo de tú como persona, no como sí. parte de un grupo, ¿vale? Alguna cosa friki siendo bueno, músico. Anécdotas frikis así, pues hombre, he tenido unas cuantas, la verdad. Después de tantos años tocando... Hombre, una de las que más divertida recuerdo fue tocando en la... Harley Davidson organiza una fiesta... anual, yeah. Que es una concentración de motos, ¿no? Con concierto, y nos invitaron a una concentración de motos, y entonces en el escenario donde íbamos a tocar, pues justo antes de salir del escenario, estando en el backstage, salieron tres tías a hacer un striptease delante en el escenario, y entonces de repente se llenó aquello, o sea, el escenario se llenó de moteros impresionados, ¿no? O sea, a ver el típico striptease. Entonces después salimos nosotros y vimos cómo la gente huía, ¿no? Es decir, vimos el poco tirón que teníamos, ¿no? Es decir, o sea, no, esa fue bastante graciosa. Sí, sí, el tener pibas en el escenario que hablan asuntos siempre... Hay muchos grupos que viven de eso. Pero bueno, sabemos que no es tu caso, así que felicidades. Gracias. Por conseguir atraer gente con música por música, me parece bien. Bueno, ¿alguna pregunta más, Ignacio? Bueno, pues pregunta no, pero por lo menos cuéntanos así los próximos conciertos para que la gente vaya. Y, bueno, eso es bueno. Así un poco y nada más. Y todo. Pues dejamos los temas que sí. habíamos elegido, a ver, espérate, vamos a recordarlos. Habíamos puesto... Like a Bird, me The Wind, Like a Bird y Worse Than Before, ¿no? Y vamos a poner esos tres. Es. Bueno, pero eso ya depende de cómo vayamos de tiempo. Bueno, pues venga, vamos a contaros así un poquito la agenda. Y página web y todo eso, sí. La gente puede... Pues no tenemos página web, lo que tenemos es un MySpace, bueno, que funciona también como una página web. Mejor incluso, de hecho. Sí, efectivamente. La verdad es que, bueno, es otra de las cosas que me han encantado desde que lo he descubierto. El MySpace me parece un auténtico mundo para... O sea, para dar a conocer tu música, ya no es tan importante si editas o no editas un disco, porque tienes una ventana, ¿no? Para promocionar nuestro nuevo MySpace, el Vorticenet, ¿no es? El Vorticenet. www.myspace.com/ ¿cómo se llama? Contrabarra. Contrabarra el Vorticenet. Ahí tenéis nuestro programa y ya comentarios, unos colores que producen epilepsia, todo ese tipo de cosas saludables. Solo del vórtice. Pues el mío es www.myspace.com/Dani Richter. Dani se escribe D-A-N-Y y Richter se escribe R-I-C-H-T-E-R. Ese es el MySpace, porque como ya os he dicho, Richter estaba más cogido que... Sí, lo ya, sí. Estaba con la escala Richter y esas cosas. Sí. Pues una y nada, pues de próximos conciertos, la verdad es que de momento no es que tengamos la agenda muy llena, porque vamos a centrarnos, bueno, están las navidades encima, que es una época un poco difícil para tocar en clubs. Entonces, de momento lo que tenemos en vistas es el día 7 de diciembre tocamos en Palma de Mallorca, hacemos un teloneaje de un artista que mola mucho, se llama Haydn, como el compositor clásico. Sí. Es un tío canadiense, es de Ontario, que hace un rollo así de americana también, que está muy bien. Qué cósmico, en Palma sí. De Mallorca unas notas que cantan en inglés, en español es un tío de Ontario. Sí, sí, es curioso. Además es una, mira, eso es de la gente que descubres así en el mundillo que te acaba encantando su concepto. Una pareja de Palma de Mallorca que se dedican a organizar conciertos, a traer grupos que les gustan y sin ánimo de lucro ni nada, es decir, organizan conciertos. Sí, han traído a gente interesante, Julie Doiron, han traído a... Hay como hecho curioso, tenemos un amigo nuestro que es de Tomelloso, pues nos ha contado que hay un garito que se llama El Beat, bueno, es en medio de Tomelloso, un garito, pues es el típico garito que entras, sí. La mesa de billar, el juego de los dardos, con la decoración noventera, sí. Y ahí han tocado los Donas, los helicópteros, y no sé cuántos grupillos más de esos dices, joder, por lo visto el pibe lo debe engañar, debe tener un contacto, que pasa, sí. Pasar por todo eso, que es más cool. Que vais de Madrid a Granada, pues por ahí, que es... Oye, lo tío, más pues cool, claro, ya sé qué garito es. Sé exactamente cuál es, porque claro. Sí, porque los suecos estos también pasan por Tomelloso. Ah, ¿sí? Sí. Pues ese es. Y el pie se lo montó en la hostia. Por Tomelloso, vamos. De hecho, el otro día estaba leyendo un email de uno de ellos que decía... Como le estaba aconsejando a todos los grupos suecos que vayan a Tomelloso, que mola mucho. ¿Ah, sí? Sí, que es parte de la escena independiente española. Tiene mucho encanto. O sea, al final, y por eso vino a Vino del Malo, porque es terrible, es terrible. Tomelloso creo que es el sitio, el mayor productor de vino de toda Europa, pero no es vino. Bueno, es todo el Don Simón, el Viña Capel, no sé, todo eso está ahí en Tomelloso. Pues está bien, pues apúntate a ir a Tomelloso. Sí. No puedes faltar, si quieres ser cool. No se puede faltar la gira, el Tomelloso Tour. I feel free to be good. menos. Y, no, estuvo bien. Bueno, pues eso es todo. Vamos a poder hablar los temas y ya está. Nos despedimos a Daniel Richter. Pues nada, muchas gracias, que soy muy majestuoso. Muy rollado. Hola, soy Daniel Richter. Gracias, el Vórtice. ¿Cómo se llama? El Vórtice. El Vórtice. Lo ponemos en plan ahí. Hola, soy Daniel Richter de Richter. Un saludo para el Vórtice en Cadena Online. Hola, les habla Dani Richter. Un gran saludo para el Vórtice, ¿cómo me ha dicho? Cadena Online.